si tu familia te causa llanto por nuestro amor, dice por ahí. Ay, así no quiero seguir viviendo, siempre tan triste, siempre sonriendo. Si soy culpable de tus quebrantos, me voy por esto, ya no lo aguanto. Tomándonos un café, discutimos y peleamos, terminemos y nos vamos. Le dije de buena fe, respondió no te abandono. Me dio una dulce mirada y su lágrima derramaba sobre la tacita de café. Y su lágrima derramaba sobre la tacita de café. Nunca supe que un café pudiera saber a gloria, a cariño y a victoria, como cuando la besé. Nunca supe que un café pudiera saber a gloria, a cariño y a victoria, como cuando la besé. Y en el café, y en el café, su lágrima yo probé. Por un café, por un café, su lágrima yo probé. Y en el café, y en el café, su lágrima derramaba sobre la tacita.